Ángel. Él trabaja, él trabaja. ¿Tienes que trabajar? ¿Qué es más boludo enfermo? Déjalo, con un lavadero, profe. Sé que es un boludo, no sé, parece que me tiene envidia. ¿Lavadero de qué? ¿De autos? No, de tela. ¿De tela? Sí. ¿Y cuál es tu trabajo en el lavadero de tela? La preseco y la seco y la recontra reseco. Muy bien. ¿Y en qué horario trabajas? De 8 a 8 y 10. Lavatela. ¿Dónde queda el lavadero este? El lavadero en la terra. ¿Vas todos los días en la terra y volvés? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? No sé. ¿Qué es lo que menos te gusta de tu trabajo? He hecho juguetes para mí y para mi hermano. No, con palitos de lado. Trabajo en un lavadero de coche. Ah, ¿sí? Sí. ¿Todos los días, a veces? ¿Qué pensó que estaba en lavadero de tela, en serio? No. Ay, ¿vos pensaste que yo pensé que era en serio? Yo pensé que usted pensó que... yo pensé que no pensaste. Muy bien. ¿Y cuál es tu trabajo en el lavadero? No lo sé. No lo sé, profe. ¿Por qué? Lo fabrico. No, bueno, hay gente que vende café en el lavadero, hay gente el lavadero matrucho. ¿Y te metiste alguna vez en el coche ese que gira, que es como un cepillo gigante? Pero ese lavadero, no, ese lavadero. Tengo como 10 personas en este lavadero que voy yo, a ese lavadero. Es manual. Yo solo voy, hermano. Ahí que no. Ese lavadero, ¿sabes qué? Te lo deja lustrada. ¿Qué fue lo más raro que encontraste dentro de un auto? No sé. El chucuchuco. No lo sé. ¿Qué fue lo más lindo que encontraste dentro de un auto? Nada, profe. Yo soy el que lo lava, no el que lo... ¿Pero por dentro no lo lavas? No. Ah, porque a veces pasan la aspiradora por dentro, no sé qué hacen. La aspiradora, pero ese es del otro lado. Ah, muy bien. ¿Y el chabón? Sí, boludo. ¿Cuánto tiempo lleva lavar un auto? 10 minutos. ¿Para qué era? 10 minutos, vos. No. Somos 3 lavando ahí. Bueno, está bien. ¿Usted trajo para que le lave el auto el señor? No pide coche. Yo le llevé. Le llevé mi. Está rota, está roto, ¿eh? Le llevé mi Audi TT. ¿Tetero? Pero no, el lavadero queda en el 29. No, ¿dónde queda? En la Asamblea y José María Moreno y la altura no me acuerdo. Asamblea y José María Moreno. Entre Castañares y Asamblea. ¿Y en qué horario trabajas vos? ¿A la mañana? Sí, de 8 a 8. ¿De 8 a 8? De 8 de la mañana a 8 de la tarde. ¿Pero lo del en qué día? ¿Los sábados? Sábado y domingo. Ah, los fines de semana. Muy bien. Muchas gracias. ¿Usted qué trabaja? Yo, nada, no estoy trabajando. ¿No? ¿Qué está haciendo acá? Está grabando, vamos, Rubén. He hecho jugadas, sí. No. ¿Lavan bicicletas en el lavadero? ¿Bicicleta? No. ¿Motos? Los andamos matando, porque nos dicen que si le mandamos con la hidro y le decimos que no, y le robamos. ¿Y cómo es la gente que va con el auto? ¿Buena onda, mala onda? Mala onda y buena onda. ¿Alguno te da propina? Separate, hice una pregunta. ¿Alguno te dan propina? Por eso es lo que se da. La buena persona son las que dejan propina. Las que no dejan propina son las malas personas. ¿Cuánto fue la mayor propina que recibiste? 150. ¿Y la menor propina? 90 pesos. Esa es la banda de Núñez. Núñez, ¿qué callaste, amigo? ¿Fuiste al lavadero de Núñez? Sí, ahí están los Audi, ahí están los BMW. Muy bien, entonces la persona que está escuchando este programa, ¿vos le recomendás que vaya a tu lavadero? ¿A vos te conviene que vaya a tu lavadero? ¿O sí. No? Sí. Muy bien, entonces le decimos a los oyentes que pasen con su auto por el lavadero de... Pero, profe, ¿puedo decir algo antes que termine? Él es menor, está trabajando en negro, eso es ilegal. No, él dijo que está trabajando en negro. ¿Qué significa trabajar en negro? Me he visto de blanco. En negro, que trabajas en negro. ¿Es de un conocido tuyo el lavadero? ¿Eh? ¿Es un conocido tuyo, de tu familia? Es mi hijo. No sé, un amigo me hizo entrar. Muy bien, ¿y los demás también son menores de edad? No. No, tú ser un. Va, pero igual tenemos 17. Ah, muy bien. ¿Y qué hay que hacer si alguien está trabajando en negro? Menos 3. llamar a los derechos de los menores. ¿A dónde se llama eso? ¿Cómo se averigua? A 1443 y 1443. Porque el emperador es la profesora de Eddie y te lo dice. No, de Eddie no. ¿Quién era? La de Cívica. La de Cívica. No, es... ¿Cómo se llama la profe de Cívica? ¿Cómo se llama la de Cívica? Julia. Bueno, ¿y ustedes pueden averiguar para la semana que viene qué hay que hacer cuando alguien ve a un menor trabajando? Sí, ¿por qué de pronto no van a sacar la voz y lo ya está? La voy a agarrar a usted, a esta, a la profesora, bueno, voy a agarrar. ¿Qué hacemos si denunciamos y él pierde su trabajo? Lo rompo todo, lo rompo todo. No le voy a sacar el trabajo a este pobre hombre. Bueno, bueno, pero no, pero es verdad, es un problema, porque los menores no deberían trabajar. Pero en el caso de él está ganando plata. Yo tengo, ¿sabes cuánto yo tengo? No. ¿Sabes cuánto yo tengo? No. 20. 20 años. ¿En qué año nació? En el... ¿Eh? ¿En qué año nació? Yo nací en el 95. Muy bien, tardó un rato pero llegó a la respuesta. Porque me está hablando y yo estaba mirando. En el 95 y el 14 y el 6. Muy bien, ¿algo más que quiera decir para el programa? Sí, que si me llegan a echar, no sabes lo que se le espera. Muchas gracias. Soldate tiki-tiki, pa. Arrin tin tin tin. Muchas gracias. ¿Te molesta si pasamos esto en un programa de radio? Pero que no lo escuche, pero que no escuche la profesora de física. Bueno. Bueno, pero que pasen por el verdadero Splash Car. La de día está 120 y nocturno está 100 pesos. Taxi de 70 y el de día 90. Así que...